en Crescencio Morales, Michoacán, cuando se muere una persona, se le pone una cruz de madera en la mano, que la lleva consigo todo el momento en que la velan. Hasta después que llega a su entierro, se la quitan y tiempo después le hacen otro velorio, pero se le conoce como lunes. Y en ese lunes se mata un carnero, se le quita la cabeza, se le corta la mitad de cada órgano del animal, también se le corta su mano derecha, ya sea su mano derecha o la izquierda, su pie izquierdo, y se lo ponen, lo forman como si fuera la mano del carnero, como si fuera la mano de la difunta o del difunto, y los órganos así como formando su cuerpo. Y de ahí se supone, me contó mi abuelita, que el carnero se mata porque en el cielo se supone que, las creencias, hay una puerta. Entonces el carnero con sus cuernos empuja la puerta para que la abra, así con mucha fuerza. Por eso al matarlo se tiene que elegir entre los más, un carnero muy, muy bravo, para que con más fuerza y con más facilidad abra la puerta, para que el difunto pase. Ya estando ahí, pues se le hace su juicio final para saber si se queda o se va. Y al terminar eso, el señor que le reza al carnero, se tiene que llevar la cabeza, coserla y pues comérsela. Y también al momento de rezar, los padrinos, porque también se les busca padrinos, tienen que comprar unas velas. Al momento de rezar el rezandero, las tiene que agarrar junto con los padrinos, dependiendo el tiempo de cuánto se tarde, una hora, 2 horas, y hasta que acabe.